Ley 25.673 del año 2003, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Artículo 2. Serán objetivos de este programa alcanzar la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. Disminuir la mortalidad materno-infantil. Prevenir embarazos no deseados. Promover la salud sexual de los adolescentes. Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de HIV, SIDA y patologías genital y mamarias. Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos. Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. En el artículo 5, se buscará fortalecer y mejorar los recursos barriales y comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de enfermedades de transmisión sexual, HIV-SIDA y cáncer genital y mamarios. Por otra parte, el artículo 6 establece, a la demanda de los beneficiarios, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios, respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, aceptándose además las prácticas denominadas ligadura de trompas de Falopio y ligaduras de conductos deferentes o vasectomía, requeridas formalmente como método de planificación familiar y o anticoncepción. Efectuar controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido. La presente ley se escribe en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad. En todos los casos, se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.